¿Nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañera? Acá estamos. Esto es Estación Latinoamérica en FM Che Barracas, en la Villa 2124 de Buenos Aires. Y queríamos charlar con vos sobre la situación que se está viviendo en Guatemala. Sabíamos de movilizaciones que se realizaron en contra de la corrupción, incluso la renuncia de la vicepresidenta del país. ¿Es así? Claro, mira, para ponerte un poquito en contexto, Dale. fíjate que hace 20 días hay una comisión trabajando en Guatemala, es una comisión internacional enviada por la ONU para trabajar explícitamente contra la corrupción, ¿verdad? Sí. Y pues van que desmantelaron una red que operaba pues en las altas esferas del gobierno y era una cuestión que estaban robando dinero por medio de las aduanas. Y el cabecilla de la banda era el secretario privado de la vicepresidenta, ¿verdad? Claro. Entonces, este fue un notición porque este gobierno para nada quería a la comisión, a la CICIG en Guatemala. Estaba haciendo todo lo posible por sacarla del país y era ese el temor, ¿verdad? Que se descubriera lo que estaban haciendo. Y bueno, pues ellos sacaron a la luz pública, dieron nombres y pues lo que nunca se había visto en Guatemala, porque yo te puedo decir, tengo 35 años de edad, y yo nunca había visto algo así en Guatemala. La gente mayor dice que por allá de los 70s, los 80s, se vio algo así, pero imagínate cuántos años han pasado ya, ¿verdad? Claro. Leíamos una. El que Hola. manda, decime. Perdón, no. ¿Se escucha bien? Decime. Ah, Sí. sí, leíamos una crónica tuya al respecto donde reflejabas esto, ¿no? La cantidad de gente y la diversidad. Yo, Sí. por lo menos, me quedaba con esa sensación a la lectura. Bien, ajá. Y que justamente no había sido motorizado desde ningún partido político, sino más, por decirlo de alguna forma, espontánea, como se vienen dando algunas cuestiones, como fue en España en su momento, en México también. Hoy, ¿cómo está la situación de cara a la poca estabilidad del Ejecutivo de Guatemala? Pues mira, pues se está calentando, así, ¿verdad? Se está uniendo más gente y eso es hermoso porque no existe en este momento un partido político, una agrupación, un colectivo, una entidad que diga si nosotros movilizamos, ¿verdad? No. Esto nació del pueblo y mira, vos mirás ahí en la manifestación a gente de la clase media. Miras a sacerdotes, miras a monjas, miras a los señores pilotos de autobús, a vendedores de mercado. Entonces es una cosa que unió a Guatemala y mira, yo me preguntaba, por ejemplo, el caso por genocidio, ¿verdad? Que el juicio por genocidio fue hace 2 años y no miraste gente protestando en las calles apoyando a las mujeres chichiles que fueron al testimonio. En Guatemala hemos triplicado la cantidad de feminicidios comparado Claro. con lo que sucede en Ciudad Juárez, en México. Y la gente no protesta por eso. En Guatemala, vos mirás que hay miles de niñas que están embarazadas producto de violación y la gente pues no protesta por eso. Entonces, ¿qué sucedió? Que de repente colmó el vaso y la gente salió a las calles, ¿verdad? Entonces, Totalmente. ya renunció la vicepresidenta y no es porque ella sea valiente, ni porque sea digna, ni porque le nació el corazón. Ella renunció por la presión que está haciendo el pueblo Claro. exigiendo su renuncia. Y pues ahora esperemos que renuncie el presidente, ¿verdad? O sea, la gente no se va a calmar hasta que renuncie el presidente, aunque eso a la larga no es tanto, porque fíjate que, por ejemplo, en Guatemala la corrupción está pero en el tuétano del sistema de justicia. Claro. Entonces, por ejemplo, los cabecillas que agarraron de la banda ya los soltaron. Una jueza recibió dinero, el soborno, porque se comprobó a los días que recibió soborno y que lo soltaron. Entonces, ellos están libres, por decirte algo. Entonces, hay que ver si a la vicepresidenta, ex vicepresidenta, la van a enjuiciar y hay Claro. que ver si la van a declarar culpable. Y lo peor, que eso es prácticamente imposible, que recuperen esos millones de quetzales, ¿verdad? Claro. En ese sentido, la pregunta que nos surge, de cara a esto, ¿no? Que las movilizaciones siguen fuerte, que el intento Nadie de... va a regresar a sus casas hasta que renuncie el presidente. Ese es el paso número dos de las movilizaciones. Van a seguir, se están haciendo todos los sábados a las 3 de la tarde en Claro. cualquier lugar de Guatemala, enfrente del Palacio Nacional y en los departamentos. Entonces, el pueblo ya dijo que no va a regresar a sus casas hasta que renuncie el presidente y hasta que se cambie por completo el sistema, ¿verdad? Claro, a eso iba la pregunta. ¿Qué perspectiva tiene esta lucha de cara a que, frente a una renuncia del presidente, ¿quién puede capitalizar esta amplia gama de protestantes, por decirlo de alguna manera, de cara a una opción más cercana al pueblo guatemalteco? Mira, como están ya aquí en septiembre, van a ser las elecciones, ¿verdad? Lo que el pueblo está diciendo es que quieren detener el proceso de las elecciones porque la misma gente está involucrada. Claro. Entonces, lo que proponen es como una, no sé cómo decírselo, como una comitiva, una directiva que cuando renuncie el presidente tome el control de la situación y esta no la va a venir a poner gente del sistema como la Claro. oligarquía, el CACIF. No, es el pueblo el que quiere escoger las personas que van a ocupar ese lugar. Entonces, es la cuestión que estamos esperando, ¿verdad? Si se llega a dar, pues ahí yo te puedo decir que hay un inicio para que Guatemala vuelva a reflorecer. Pero si no, en 6 meses vamos a estar viviendo lo mismo con el nuevo presidente. Claro. ¿Cuáles eran los postulantes de cara a estas elecciones que nos contás de septiembre? ¿Todos de un perfil también reaccionario o había opciones más cercanas a los sectores populares? No, mira, por decirte algo de la izquierda, pues es decepcionante en Guatemala, ha fallado mucho, no hay confianza en la izquierda, ni siquiera la izquierda como conglomerado, decirte, se ha manifestado ante esta situación. Entonces, no hay un líder político que en este momento dé confianza al pueblo. Claro. Todos están en la corrupción, a todos se les han encontrado cuestiones bajo de agua, ¿verdad? Entonces yo no, yo te puedo decir que uno que tenga el liderazgo y que ofrezca realmente un cambio para Guatemala, no hay ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. Exactamente. Bueno, Entonces, espere. por eso mismo el pueblo está pidiendo que se haga esta directiva que tome el control a la hora de que renuncie el presidente. Esperemos pues que renuncie. Si no, te imaginas cómo va a seguir la situación. Claro, ¿hay planteos más formales de cómo se ejercería esa comitiva? No, hasta el momento no. Bien. Porque no hay alguien que esté tomando liderazgo del movimiento. Ese es No. el problema que de fondo, que es el pueblo que está saliendo, sí, y se ve pues ahí a los miles, pero no hay organizaciones que digan, pues nosotros proponemos a esta persona, Claro. proponemos a esta persona. Eso se va a dar hasta que el presidente renuncie. He estado hablando con varios periodistas en Guatemala y varias gentes de organizaciones de derechos humanos y me decían que ese es el problema en este momento, Claro. que no hay alguien que tenga la batuta, ¿verdad? Para que Exactamente. a la hora que renuncie el presidente diga, pues aquí estamos ya, tenemos listo esto y esto y esto. Claro, esa era la sensación que me quedaba cuando leía un poco las noticias y las crónicas de cara al posible riesgo, ¿no? Que como pasó en otras, como pasó en España, por ejemplo, que después eso no se traduce. Eso. O en Argentina, incluso en 2001, ¿no? En 2001, que no se traduce en una fuerza, que toda esa efervescencia, que toda esa crítica sincera del pueblo, que eso a veces no sabemos por qué sale a la calle o por qué logran juntarse todos los que no se venían juntando en estas movilizaciones, después se termina lamentablemente, ¿no? Repitiendo en otra opción de derecha, de Exacto. gobierno, que se van intercambiando. Si se llega a dar que se dé esa directiva para que quede en el gobierno, si renuncia al presidente, yo te puedo decir, hay algo, hay una esperanza. Pero yo te digo dentro de mi corazón, por como yo he estado viendo la situación, por la forma en que no se han involucrado o sea, la gente que tiene que, ¿verdad? La gente, yo te puedo decir que en 6 meses pues vamos a estar viviendo lo mismo, van a ganar lo mismo de siempre y solamente va a cambiar de batuta la cuestión de Claro. la corrupción en Guatemala. Bueno, esperemos igual que este proceso, siempre los procesos de movilización también son escuelas para los pueblos y se aprende de esas instancias, siempre y mira, algún saldo. Perdón que te interrumpa, y otra cosa muy importante que sorprende inmensamente es que todos sabemos que este gobierno, pues, está ahí una dictadura implantada, claro. Está asesinando periodistas, está asesinando pilotos de autobús, está haciendo las limpiezas, esas limpiezas que hacen en los arrabales, la limpieza social que le dicen, y el temor es que si siguen las manifestaciones, el gobierno va a sacar al ejército y a la policía, claro. y si hay represión, pues, ¿qué va a hacer el pueblo? O sea, ¿se va a mantener en las calles o se va a callar? Ahora se va a ver. Sí es cierto que esas movilizaciones están ahí y se va a hacer, van a seguir en la calle hasta que renuncie el presidente, ¿verdad? Sí. Ilka, una consulta. Siempre que, o mayoritariamente, noticias que nos llegan sobre Guatemala muestran un sector dinámico en la lucha contra el gobierno y contra las multinacionales, los sectores más ligados a los sectores indígenas, sobre todo en los conflictos con el agronegocio y con multinacionales como, sí. como Monsanto, ¿qué están teniendo alguna participación Ajá. especial en estas movidas o es más urbana la protesta? Fíjate que comenzó, es increíble porque comenzó siendo urbana. El primer sábado fue en la capital, pero el siguiente fin de semana que se vio en los departamentos. Por ejemplo, la cuestión es que sucede con los movimientos de personas campesinas, es que pues no hay dinero y hay que pagar el traslado del bus del departamento a la capital. Claro. Entonces, como en este momento no hay una organización, una entidad que diga, si nosotros nos hacemos responsable, ponemos los buses y movilizaciones, entonces ellos se han quedado en los departamentos y han hecho realmente poca participación en la capital. Pero, por ejemplo, los 48 cantones de Totonicapán hicieron un paro la semana pasada en Totonicapán, en una vía bien transitada que hay cuatro caminos que unen a cuatro departamentos, ahí hicieron el paro y ellos mandan. Cuando la gente campesina sale, tiembla Guatemala, pues. Entonces, eso es lo hermoso, que a partir de ese segundo sábado ya se unieron los campesinos, los cantones, como te decía, de Totonicapán, y la manifestación es general. Es lo sorprendente, que ¿cuándo ibas a ver vos monjas protestando, pues, o sea, en Guatemala eso? ¿O cuándo ibas a ver que salieran universidades privadas? Esa es otra cosa. La universidad privada en Guatemala nunca ha tenido participación política, y en esta ocasión vos mirás a estudiantes de universidades privadas caminando hombro a hombro con los de la Universidad de San Carlos. Entonces, eso significa algo, ¿verdad? Es un cambio, y este despertar es algo que no se había vivido, y esperemos que siga, que siga el impulso. Y lo que están haciendo los líderes, por decirte algo, de derechos humanos, pues es estar empujando, ¿verdad? Sin tomar partido, sin decir mi organización tal o algo, simplemente como ciudadanos, publican en sus redes sociales, hacen pues correo electrónico, ellos están invitando a la gente a que se una a la movilización. Muy bien, y ya para terminar te queríamos preguntar de la agenda corta, digamos, de acá en el corto plazo, ¿cuáles son las movilizaciones que tiene pensado, si es que tiene pensado algunas movidas más desde el pueblo? El 16, que es la marcha general, por decirte, porque la primera grande fue el 25 de abril, y para el 16 está programada la segunda manifestación que se dice que va a parar Guatemala. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? 16 de mayo. Y la siguiente, pues, el 16 de mayo, yo creo que es el siguiente sábado, ¿ya? Sí. Sí, esa va a ser la segunda manifestación grande. Se dice que, pues, se van a parar actividades. El CACIF, lo que dijo es que el CACIF es, por decirte, esta organización de empresarios, los menos ricos, los millonarios de Guatemala, ¿verdad? Ellos dijeron que si no renunciaba Valdetti, ellos iban a hacer un paro general. Pero hasta el momento no se ha manifestado con la renuncia del presidente, ¿verdad? Entonces, lo primerito que viene es el 16. Dependiendo de la participación del 16, ya se hace otra para los siguientes días, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces seguramente te estaremos entrevistando o averiguando los saldos de la movilización del 16 de mayo. Claro, yo voy a estar atenta. Muchas gracias a ustedes por mire, de verdad, muchas gracias por pensar en Guatemala. Ustedes se han dado cuenta, los medios de información, los oficiales, así entre comillas, no han informado realmente lo que está sucediendo. Dieron un aviso así como, bueno, renunció la vicepresidenta y ahí murió, pero la cuestión de fondo, lo que ha movido a toda esta gente, no lo han dicho. Entonces, muchas gracias a ustedes por interesarse en este tema. Gracias a vos por comentarnos la situación. Obviamente nos interesa. Este programa Estación Latinoamérica tiene como objetivo comentar las luchas y de todos los pueblos de Latinoamérica y del mundo. Así que bueno, te agradecemos la comunicación y seguramente te llamaremos en el futuro para ver cómo sigue esta lucha, que esperemos que termine con los intereses del pueblo. Claro, claro. Un abrazo. Cuídense mucho.